miedo es aquel herrero ignorante del amor y que forja los metales que esclavizan al corazón. Amor, amor, arco iris del ángel trovador. Amor, amor, la sonrisa de Dios. Son latidos del amor, es el canto de aquel soñador. Alas de vida, otro trovador. Miedo es aquel herrero ignorante del amor y que forja los metales que esclavizan al corazón. Amor, amor, arco iris del trovador. Amor, amor, la sonrisa de Dios. Son los latidos del amor, es el canto del sabio soñador. A las bellas poemas de aquel trovador. Memento homo, qui apulvis est et in pulverem revestires. Acuérdate, hombre, que eres polvo y en polvo te convertiréis. Memento homo, quia pulvis est in pulverum revestiréis. Recuerda, hombre, que eres polvo y en polvo te convertiréis. Miedo es aquel herrero ignorante del amor y que forja los metales que esclavizan al corazón. Amor, amor, arco iris del trovador. Amor, amor, la sonrisa de Dios. Son los latidos del amor, es el canto del sabio soñador. Alas de vida, poemas del sol. Por eso no tengáis miedo, nunca jamás, porque la vida, si tú dudas, se te irá. Y jamás tus proyectos tú cumplirás, porque el miedo esclaviza tu bondad. Memento homo, quia pulvis est et in pulverem revertire. ¿Cuál es ante la vanidad, ante la envidia, ante el egoísmo? Recuerda, hombre, que tú eres polvo y en polvo solamente. Por eso apuesta al amor, porque el amor es eterno. Apuesta a la amistad, porque ilumina tu alma. Apuesta a la paz, porque en la paz podrás amar. a tu esposa y a tus hijos.